Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Superación del fracaso. Cuenta la leyenda que un día Dios mandó llamar al diablo, y cuando éste estuvo frente a él, le dijo: «Son tantas las plegarias que me hacen para que aquiete tu fuerza, que he decidido privarte de todos tus poderes, menos de uno. Elige, pues, aquel que quieras conservar». El diablo se puso triste, solo podía escoger un poder para hacer todo el mal posible. Después de pensar, Satanás hizo una mueca y dijo, muy satisfecho: «Me quedo con el poder de desalentar a los hombres. Con esto me basta». ¿Puede existir un arma más peligrosa? El desaliento acaba con el amor, con la fe, con el hogar o con el trabajo. Se puede presagiar el fracaso cuando alguien se deja abatir por el desánimo y deja de luchar. El problema no está en las dificultades, que para el optimista son retos, sino en el pesimismo y la desmoralización, el desaliento, el desánimo ante las dificultades. Debo cuidar mi fe y avivar la esperanza para perseverar y no decaer. Si trabajo con ganas, venceré al demonio del desaliento. Debo aprender de tantos que se superan y llenarme de la energía divina. Yo y Dios, bien unidos, somos fuerzas victoriosas. Los fracasos pueden convertirse en excelentes maestros. Dice Anthony Robbins: «Unas veces aprendemos de nuestros propios errores y otras veces de los errores ajenos». Los ejemplos reales son innumerables y elocuentes. Un pobre sordo compuso las más sublimes sinfonías que se han escuchado en el planeta Tierra. Su apellido era Beethoven. Y un genio ciego, Milton, le dictó a sus hijos el Paraíso Perdido. Otro personaje, mil veces fracasado, llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Abraham Lincoln fracasó en los negocios cuando tenía 21 años. Fue derrotado en una competencia legislativa a la edad de 22. Nuevamente fracasa en los negocios a los 24 años. Sufre un breakdown nervioso a la edad de 27. Pierde unas elecciones para el Congreso a los 34 y otra a los 36. Pierde una elección para el Senado a la edad de 45 años y fracasa en su intento de ser vicepresidente a los 47. Y nuevamente fracasa en sus aspiraciones al Senado a los 49. Pero ese hombre tesonero fue finalmente elegido presidente de los Estados Unidos de América a la edad de los 52 años. Podrías repasar la biografía de Winston Churchill y te encontrarías otro carácter de hierro, templado en toda clase de dificultades, incomprensiones, fracasos, que salvó a su patria Inglaterra en uno de los momentos más trágicos de la historia universal, como fue la Segunda Guerra Mundial. En la famosa noche de un domingo en mayo de 1940, tuvo la valentía de decirle a sus compatriotas: "No tengo nada que ofrecerles, sino sangre, fatiga, lágrimas y sudor". Su voluntad de hierro sacó a Inglaterra de sus fracasos y lo condujo a la victoria. Todo el mundo sufre fracasos y derrotas. Tiene su Waterloo personal, su derrota grande. Pero el fracasado se hunde. El mediocre se resigna y el triunfador se supera. Vemos de estas tres clases en todas partes: fracasados, mediocres, triunfadores. En todo lo demás pueden ser iguales, pero los distingue su actitud ante el fracaso. El primero, el fracasado, se queda hundido. El segundo, el mediocre, se queda arrodillado servilmente. El triunfador, que es el tercero, se yergue, reacciona, olvida y se mueve adelante. Es un hombre persistente que nunca piensa que es un derrotado. No es posible lograr éxito sin esta tercera actitud, la del triunfador. Veamos cómo lograrla. Hay una fatalidad, un accidente, en 10.000 millones de millas voladas. 10.000 millones de millas voladas por un accidente aéreo. Cuando sucede una, la aeronáutica civil investiga la causa días, semanas, meses y aún años. Asimismo, hay que averiguar cuál fue la causa del fracaso. Los médicos investigan post-mortem, después de la muerte, la causa de la muerte para prevenirla. También los ejecutivos, cuando tienen un fracaso, los vendedores, porque cuando fracasamos, tendemos por la emoción del momento a volvernos ciegos ante nuestras culpas, y el conocerlas nos da habilidad para superarlas. El verdadero fracaso es un estado de la mente y nada más. Tendemos a apropiarnos de nuestros éxitos y a rechazar los fracasos. Si tuve un éxito, se debió a mi inteligencia, a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mis cualidades. Pero si tuve un fracaso, con frecuencia buscamos a quién condenar, a quién culpar. ¿Culpamos a otros? ¿O culpamos a la mala suerte? ¿O el jefe culpa a sus subalternos y los subalternos a su jefe? Con tal de librarnos nosotros mismos, culpamos a otros. En vez de culpar a otros o a la mala suerte, investiga por qué fue el fracaso. Ser crítico consigo mismo es constructivo. No huyas de tus faltas. Conviértete en un ganador reconociéndolas. Imita el ejemplo admirable de Helen Keller. Las desventajas no constituyen un impedimento para alcanzar la felicidad. Sin duda, has oído hablar de Helen Keller. Es uno de los ejemplos más elocuentes de lo que puede una voluntad para superar los obstáculos y aparentes fracasos. Helen Keller nació sordomuda y ciega, privada de comunicación normal con las personas que la rodeaban. Solo el sentido del tacto podía ayudarla a comunicarse con los demás y a experimentar la dicha de ser amada. Pero gracias a una institutriz, logró superarse, hasta tal grado que podía un día escribir, son sus palabras. Cualquier persona que por la bondad de su corazón pronuncia una palabra de ayuda, esboza una sonrisa jovial o allana las asperezas del camino de otra, sabe que el deleite que experimenta forma tan íntimamente parte de sí misma que eso le hace vivir la alegría de superar los obstáculos y de empujar la frontera de los logros cada vez más lejos. ¿Qué otra cosa, qué otra alegría se le puede comparar? Si los que buscan la felicidad se detuvieran un instante a pensar, verían que los deleites ya experimentados son infinitos, como la hierba que pisan sus pies o las gotas de rocío que centellean sobre las flores matutinas. Helen Keller, terriblemente limitada, supo superar esas terribles limitaciones que hubieran hecho fracasar a muchos otros, compartir su felicidad e hizo a muchas otras personas felices. ¿Darás un paso decisivo en tu vida si aprendes como Helen Keller a aprovechar muchas oportunidades de progreso y de éxito que llaman a la puerta de tu vida, disfrazadas de fracasos, problemas o dificultades? Para transformar los fracasos en victoria, debemos tener constancia, perseverancia y flexibilidad. La constancia y la perseverancia contra las adversidades, pero es solo un ingrediente para el éxito. También se necesita la flexibilidad para optar por diversas alternativas. No te suceda lo que le sucede a una mosca que entra a nuestra habitación. Lucha desesperadamente por salir a través del cristal de la ventana y está así minutos y horas hasta que se agota. Cuando a 4 metros de ella está la puerta abierta y puede en 2 segundos atravesar la habitación y salir. No hay que empeñarse en determinada solución para un problema. Debes decirte a ti mismo, ¿hay un camino? ¿Hay una alternativa? Busca las alternativas. Créelo, es importante esta solución en los conflictos matrimoniales y las dificultades matrimoniales. ¿Hay alguna manera de arreglar esta discusión, este conflicto entre los esposos? ¿Fuera de pelear y discutir, se puede llegar a un acuerdo? ¿En los disgustos con el jefe, en la oficina o en el trabajo, se puede optar por otra solución? ¿Puedo cambiar mi comportamiento? ¿Puedo cambiar mi actitud? ¿Puedo cambiar mi trato con él? En los fracasos económicos, me fue mal en esto, pero hay otras alternativas, no la de darse por vencido, pero tampoco la de empeñarse contra una dificultad invencible. Con los alcohólicos, creer en su curación la hace posible. Creer en la alternativa de una vida sin licor la hace posible. Comienza de nuevo y ensaya otro camino. No te empeñes como la mosca en luchar contra una dificultad insuperable. Dicen que el presidente Eisenhower tomaba muchos fines de semana de vacaciones y algunos de sus empleados y muchos ciudadanos se le quejaron. Él respondió: un presidente descansado y con su mente clara puede desempeñar mejor el oficio y puede ver diversas alternativas. Permíteme compartir contigo una lista de preguntas para ayudarte a analizar cualquier fracaso, sugeridas por Von Bill. ¿Qué lecciones he aprendido de este fracaso? ¿Estoy agradecido por esta experiencia? ¿Cómo puedo convertir el fracaso en un éxito? Pregúntatelo realmente. Hablando prácticamente, ¿hacia dónde debo ir desde aquí? ¿Qué camino debo emprender? ¿Qué cambio debo hacer en mi vida? ¿Quién ha fracasado de este mismo modo? ¿Y cómo podría esa persona ayudarme? ¿Cómo podría mi experiencia ayudar a otros para que no cometan el mismo error? A mis amigos, a mis hijos, a mis parientes. ¿Fracasé debido a otra persona o debido a mi situación o debilidad personal, sin echar la culpa a otra persona? ¿Fallé realmente o no logré alcanzar una meta que era irreal? ¿La meta misma era imposible de alcanzar? ¿Dónde tuve éxito y dónde fracasé? ¿Y qué éxitos he logrado en mi vida? Y te insisto, la importancia de mirar el aspecto positivo. ¿Cuántos éxitos has tenido por un solo fracaso? Entonces, que tu mente y tu actitud no se absorban en un fracaso, sino miren los muchos progresos y los muchos éxitos que has tenido. La persona que culpa a otros por sus fracasos nunca los vence. Van de problema en problema y como resultado nunca logran el éxito. Para alcanzar su potencial, tú tienes que mejorar continuamente y no puedes hacerlo si no asumes la responsabilidad por tus acciones y aprendes de tus errores. Cuando tengas un fracaso, vuelve a empezar. El secreto de los que triunfan es volver a comenzar siempre de nuevo. Vuelve a empezar, aunque sientas cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque el error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignores tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. ¿Quién dijo que no se podía? Aquel niño tenía tan solo 7 años. Su maestra lo dio por caso perdido. En presencia del pequeño, habló con la madre y le dijo que era muy torpe, que era inútil que siguiera asistiendo a la escuela. La pobre mujer, avergonzada, le enseñó a leer personalmente en la casa. Aquel muchacho con el tiempo dejó su nombre escrito en cientos de patentes sobre los inventos que afectaron la vida de toda la humanidad. ¿Quieres su nombre? Tomás Alva Edison. Sus inventos, entre cientos de ellos, la luz eléctrica y el disco fonográfico. Es sorprendente cuán a menudo grandes hombres y mujeres fueron juzgados erróneamente antes de que se volvieran famosos. Ya hablamos sobre Abraham Lincoln, quien se dijo que solo había ido 4 meses a la escuela, que era un soñador y que se empeñaba en hacer preguntas estúpidas. Pero el hombre llegó a la presidencia de su país y desde allí tomó decisiones tan dramáticas en su tiempo como la abolición de la esclavitud y condujo con mano firme al gobierno a través de una guerra civil que acabó ganando, con lo que sentó las bases para la grandeza futura de su nación. Del gran cantante Enrico Caruso se dijo que no tenía voz. De Alberto Einstein, que era un estudiante muy malo, mentalmente lento, poco sociable y siempre soñador. De Amelia Earhart, la pionera aviadora, se dijo que si bien era brillante y llena de curiosidad, tenía tanto interés por los insectos y demás cosas que se arrastran que jamás podría pensar con altura. A Benito Juárez se le juzgaba inferior por su ascendencia totalmente indígena, hasta el punto de que los conservadores mexicanos buscaron en Europa a alguien de sangre azul para que lo reemplazara en el gobierno. Hay algo interesante en la biografía de todos estos personajes. Lograron probar que esas predicciones negativas eran erróneas. Descubrieron que con su esfuerzo podían superar las adversidades, descubrieron algo que usted y yo deberíamos descubrir también, que el poder con que Dios nos dotó es mucho más fuerte que la opinión con que los expertos quieran marcarnos. Lo negativo, dejar que la opinión ajena marque lo que podemos y lo que no podemos hacer. Lo positivo, tener una actitud resistente que se convierta en el método para manejar la opinión ajena desfavorable, tanto como nuestro desafío para el futuro. Te invito, querido oyente, a concluir esta reflexión con esta hermosa oración en la dificultad. Dios mío, gracias por estar aquí, siempre presente, dando paz y amor, perdonando e iluminando. ¿Qué sería de mí sin tu aliento y sin tu amor? Yo sería un cauce sin agua, un cuadro sin colores, una planta sin sol. Tú, Señor, eres mi fuerza, la respiración de mi alma, mi fuente de energía, mi inspiración y mi descanso. ¿Por qué me olvido de ti? ¿Por qué te busco solo cuando estoy rodeado de sombras y con las esperanzas rotas? No me dejes, Dios mío. Háblame, tócame, despiértame. No permitas que me aleje de ti y naufrague en el mar del de la desesperación. Sé luz en mi mente, paz en mi corazón,